Ayer, el lunes, se cumplía una semana desde que entrara en vigor la exigencia del certificado COVID, como todos conocemos, para acceder al interior de bares y restaurantes. Queríamos conocer cómo está marchando esta implantación, la situación también de la restauración a nivel local, y por eso nos acompaña al otro lado del hilo telefónico el presidente de la Asociación de Hostelería de Ubrique, Miguel Rosado. Miguel, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Ya decimos, de nuevo, jornadas convulsas, podemos decir, fechas en las que todos conocemos cómo está ascendiendo de nuevo ese auge de la incidencia de la COVID. Por ello que entraba en vigor el pasado lunes esa exigencia del certificado COVID. Y decíamos, Miguel, bueno, pues ya una semana desde su implantación, ¿cómo está marchando esa nueva medida por parte de o para todos los establecimientos de la hostelería aquí en Ubrique? Pues bien, dentro de la cabeza bien, es un poco complicado porque hay gente que se lo toma mal, hay gente que se lo toma a bien, hay gente que llega y te lo enseña del tirón. Hay otra gente que viene en grupos y a lo mejor uno no lo trae y ya se lo toman a mal. Es una cosa complicada, Juan Carlos. Hemos hablado en diversas oportunidades a lo largo de toda esta pandemia de que al final os situabais casi como policías, vigilantes, ¿no? Allí en vuestro negocio, y es una circunstancia más esta, ¿no? Pues sí, muchas veces sí, porque ya da la sensación de que somos los malos de la película en todos los aspectos y aparte de los malos, pues como que tenemos algo en contra de nuestros clientes, porque cada vez nos exigen más cosas y el tema ya cuando llega un cliente viene como asustado, porque entre la mascarilla, entre el gel, entre la distancia, entre el certificado COVID, nos falta ya que nos digan que tenemos que casear a los clientes, es lo único ya que nos faltan ya para terminar, vamos. Así que supongo que, bueno, aunque os habéis tenido que adaptar, pero está claro, ¿no?, que es una dificultad más para vuestro negocio. No sé si habéis tenido que encargar a una persona, por ejemplo, en cada bar que te comentan, para que esté pendiente de esa circunstancia. Claro, cada tipo de negocio pues requiere una forma diferente a la hora de tratarlo, pero claro, hay sitios donde el mismo camarero pues es el que lo pide, hay restaurantes donde tienen una persona a lo mejor que es la encargada de sentar a la gente en el comedor, pues la que lo pide, según el tipo de negocio pues se pide de una manera o de otra, pero que es muy complicado, sí, y aparte pues todo el mundo, la mayoría de la gente no se lo toma bien de que le pidamos el certificado COVID. Y nosotros aquí no somos para estar mal con los clientes, sino todo lo contrario, para estar bien, para que nuestros clientes vengan y disfruten de nuestros negocios y demás. Pero no somos los malos, no queremos que el cliente se sienta mal ni que el cliente esté a mal con nosotros, porque no es así, vamos. Así que, por tanto, Miguel, lo que te llega es que todos los bares y restaurantes lo están pidiendo, lógicamente, desde el lunes. Sí. Y que, eso sí, para todas las personas que a lo mejor todavía en estos días no se hayan acercado por algún bar, por algún restaurante, dentro, evidentemente, la medida es para el interior de los establecimientos, pero ¿en las terrazas se está pidiendo o no? En las terrazas, siempre que estén abiertas tres partes, no hace falta, nos están pidiendo. Así que si es una terraza como tal, como nos comenta, ¿no?, si está abierta por tres partes al menos, sí que estaría exenta la persona de la presentación de ese certificado. Correcto. Así que la terraza que está haciendo un poco de comodín, quiero decir, para aquella persona a la que se le haya podido olvidar o que no cuenta todavía con ese certificado, directamente ocupa la terraza, ¿no? Sí, normalmente sí. Normalmente hay gente que se sienta en la terraza y más te lo dicen, mira, que no tengo certificado, no vamos a la terracita. Y no hay ningún problema, ¿no? Pero que estamos viviendo un mal sabor de boca con todo el tema este, pues sí, porque estamos entre las paredes de la pared. Porque sabemos, somos conscientes de que cada vez hay más contagios y demás, pero desde que empezamos con el tema de la pandemia, lo que es la hostelería, estamos seguros, vamos, de que somos de los que más estamos esforzándonos a la hora de cumplir la normativa, con el tema de los geles, el tema de las mascarillas, el tema del distanciamiento y demás, vamos, de toda la normativa que nos han exigido. Y seguimos en la lucha con ellos. Estas navidades, pues, nos han anulado muchas reservas con el tema del COVID y demás, y seguimos sufriendo lo que es la pandemia en primera línea, vamos, lo que es la hostelería. Pues ahora, si te parece, Miguel, te iba a preguntar precisamente, ¿no?, por cómo están marchando, ¿no?, esta primera parte de las navidades. Una última cuestión, digo, relativa al certificado COVID. Supongo, ¿no?, que para aquellas personas que ya son clientes habituales y que ya conocéis, porque acudan cada día, pues no se le pide, ¿no?, todos los días. Es una ventaja esto, digo, de un pueblo con respecto a lo mejor a una gran ciudad. Aunque, claro, personas que no se conozcan o nuevos clientes, sí que hay que seguir pidiéndolo, pero digo, para los clientes habituales, imagino que, bueno, pues sobre todo se pide al principio y ya se conoce que cuenta con ese certificado, ¿no? Claro, la mayoría de la gente de Ubrique, la mayoría que yo conozca, la mayoría lo tiene. Pero claro, el problema está de que hay veces que un cliente que sabemos que lo tiene, entra, no se lo pedimos, y a lo mejor hay otra mesita o alguien en la barra o algo que ha visto que se lo hemos pedido a él y a este no, claro. Y dicen, oye, y a él se lo pide, a mí me lo pide y a él no, porque, y empiezan las preguntas incómodas. Dale. Y empieza, pues, el malestar que nos está creando todo esto con nuestros clientes. Entonces, en definitiva, pues, por norma general, pues se suele pedir casi a todo el mundo, excepto a lo mejor a alguien que haya poquita gente en el bar y haya una mesa nada más y los conozca y no se le pida, ¿no? Pero que es muy complicado, sí, porque es lo que hemos comentado, de que no somos agentes de la autoridad para estar pidiendo una documentación sanitaria ni mucho menos, pues, un DNI, un documento de identidad nacional. Al final y al todo, siempre hay gente que lo ve de una manera, hay gente que lo ve de otra, y como se suele decir, pues cada uno hacemos de una teta, ¿no? Pero que al final todo el peso cae sobre nosotros, sobre los hosteleros, y nosotros, lo vuelvo a repetir, nosotros estamos aquí para que nuestros clientes vengan, darle ese tiempo que estén tomando el café o una cerveza o una comida o lo que vayan a hacer en el establecimiento, que disfruten de ese ratito, que desconecten de todo esto que estamos viviendo, y no lo contrario, no está nosotros encima que no apetezca ir al bar, porque muchas veces que no apetece por todo lo que hay montado, pero bueno. Nosotros no somos ni policías, ni somos políticos, ni somos personal sanitario, ni nada. Nosotros somos de lo que somos hosteleros y estamos aquí pues a grabar y que nuestros clientes estén lo más a gusto posible en nuestro establecimiento. Pues además, muy buena precisión la que has hecho, ¿no? En referencia a que estáis pidiendo en general a todos los clientes, precisamente para que nadie pueda ver agravio comparativo, no, nadie pueda pensar que le han pedido el certificado y a la otra persona, que a lo mejor es cliente habitual y ya sabes que lo tiene, pero se le acaba pidiendo para que todo el mundo vea que se está pidiendo de forma unánime ese certificado. Por tanto, sí que, si te parece, ¿no?, habría que hacer un llamamiento a todos en general, como clientes, digo, para que colaboremos presentando directamente, ¿no?, lo que es el certificado y el DNI. No sé cómo hasta ahora está siendo la respuesta. Por lo que nos comentas, bueno, pues hay un poco de todo, ¿no? Sí, hay todo un poco, Juan Carlos. Hay gente que se lo toma de una manera, hay gente que toma de otra, y esa. Lo que sí, yo, por ejemplo, desde mi negocio, yo no me voy a poner a pelear con nadie, vamos. Yo no estoy aquí para pelearme con nadie. Si alguien se me pone que si yo no tengo autorización, yo no me voy a poner a pelear con nadie, ni mucho menos. Yo hago lo que me dice el BOJA, que pida la documentación extra y eso. Pero no me voy a poner a pelear con nadie si alguien se niega a darme el DNI. Me enseñé el certificado y eso. Porque yo no estoy para pelearme con nadie, vamos. ¿Por qué? Insistimos, lo importante desde luego es la colaboración de todos para facilitar una tarea que ya es complicada, desde luego, para las personas propietarias, responsables de los distintos establecimientos. Miguel, hay que apuntar que por el momento es la única medida vigente. Quiero decir que, por otra parte, no hay medidas de aforos ni de horarios. Y bueno, y esperemos, ¿no?, que todo continúe así porque sea reflejo, además, de la situación, que ojalá vaya mejorando en las próximas jornadas. Esperemos que no se ponga la cosa peor, porque entonces ya ya creo que va a ser pie que nos van a poner la cabeza ya para terminar de unirnos, vamos. La verdad es que la última vez que hablábamos contigo nos referíamos incluso a esa campaña Cádiz Vale Más, que fue muy bien, ¿verdad?, durante aquella semana, con un gran éxito, digo, a nivel provincial. Supongo que para vosotros también, nos lo comentabas ahí al principio, bueno, pues para el Laurel bastante bien. Sin embargo, han ido cambiando las cosas y la verdad es que las perspectivas de negocio, de actividad, en cuanto a las navidades, han caído completamente. También ha afectado incluso, ¿verdad?, la meteorología en esta última semana, y nos hablabas de un buen número de cancelaciones, ¿no? Sí, han cancelado mucha gente. Con el tema del COVID han cancelado mucha gente. Cenas de empresas, cenas de amigos, han cancelado muchísimo con el miedo al COVID, vamos. Pero claro, dentro de lo que hay, pues se entiende también, ¿sabes? Yo una cosa que la llevo a entender, porque es normal también, todavía no estamos lo bastante bien como para a lo mejor hacer agrupaciones tan grandes, ¿no? Pero respecto a lo que es los restaurantes o bares o locales que habemos en Ubrique es un pueblo a nivel de una ciudad, pues pequeño, ¿vale? Y aquí, pues, hombre, dentro de lo que cabe, se están haciendo las cosas lo mejor posible. Y yo creo que, a lo mejor, una ciudad, a lo mejor, que hay miles de personas, pues, a lo mejor, que entran miles de personas en un establecimiento, pues, sí que hay que tomar otro tipo de medidas, ¿no? Es que no se puede tomar las medidas todo el mundo por igual. No es lo mismo, que te digo yo, Ubrique, Sevilla, o Ubrique que Menocá. Es que cada uno tenemos debería haber unas medidas diferentes a tomar en diferentes casos, vamos. Es lo que desde mi humilde opinión pienso, vamos. Yo tampoco soy un experto en esto, vamos. Ni lo quiero ser, vamos, ni lo pretendo ser, vamos. Miguel, aunque esto es complicado y dependerá, evidentemente, de cada establecimiento, pero si hablásemos de un porcentaje del número de reservas, ¿qué porcentaje de cancelación ha podido haber en general para los bares y restaurantes ubriqueños? Pues un 60% de cancelaciones aproximadamente. Más de la mitad, por tanto, seguro que se ha cancelado. Y supongo que las peticiones van ahora hacia las terrazas, y decíamos, terrazas con la complicación de que ahora las temperaturas son más bajas y sobre todo que tampoco ha acompañado el tiempo en esta primera semana de Navidad. Ahora mismo, pues, con la lluvia que está cayendo y demás, pues también se agrega también ya que la gente salga menos y demás. Y luego, pues, con el miedo del cuerpo de que tomen otras medidas más drásticas y entramos en enero, la famosa cuesta de enero, que ya enero ya de por sí es difícil, pues si toman medidas todavía más restrictivas a la hora de los locales, pues imagínate. Es lo que te iba a decir, ¿no? De cara al futuro, que estáis también, claro, a la expectativa. Lo positivo, único positivo, bueno, el tiempo parece que va a mejorar. Esto posibilita, ¿no?, que desde hoy las terrazas, bueno, pues puedan usarse al 100%, digo, en el sentido de que parece, ¿no?, que va a haber mejor tiempo en esta segunda parte de las Navidades. Pero como comentabas, ¿no?, a la expectativa de las medidas que se puedan adoptar. Ayer, por ejemplo, hablaba el presidente de la Junta de Andalucía y comentaba en principio que va a haber reunión de expertos el día 4 de enero, el próximo martes. El día antes hay comité territoriales, se reúnen y hablan de que se descartan restricciones duras en Andalucía por el momento. Pero supongo que, claro, como esto puede evolucionar, depende de la situación de la pandemia, tampoco os fiáis mucho, ¿no? Pues sí, yo viniendo de, con perdón, con mil disculpas, viniendo de la política, pues no me espero de todo un poco, ¿no? Pero yo soy de los que piensan de que si toman restricciones, pues que tomen también medidas a la hora de esas restricciones, no que hagan como otra vez han hecho, de que han cerrado o han tomado restricciones y no nos han dado unas directrices a seguir, ¿no? Entonces, si toman restricciones, pues que tomen restricciones, que si tienen que cerrar, que cierren, pero que también sepan de que dentro de un establecimiento pues se sigue pagando luz, se sigue pagando seguridad social, se sigue pagando el alquiler, se sigue pagando autónomo y se siguen pagando pues infinidades de cosas, ¿no? Entonces, si cierran, pues que tomen esas medidas que también tengan que tomar a la hora de ayudar a esas pequeñas empresas y a sus trabajadores a seguir adelante. Lo que no pueden hacer es decir, cerramos y que lo cargue siempre lo mismo. Miguel, si te pregunto por el 2021, que estamos terminando, ¿cómo lo valorarías con ese mal sabor de boca, evidentemente, en este tramo final? En líneas generales, ¿cómo ha sido? Porque ha habido de todo un poco, ¿no? Yo prefiero ya centrarme en el 2022, con eso te lo digo todo. Vamos a esperar, vamos a hablar de 2022 dentro de unos meses y esperemos que 2022 venga un poco mejor y que venga cargado de mejora y sobre todo que el tema del COVID desaparezca o por lo menos que le den una solución a este bichito y que la gente pues que esté bien y que no se muera más nadie de ni de esto ni de ninguna enfermedad, vamos. Pero si tuviéramos que hacer un balance, ya decimos, recuperación en ciertas partes del año, digo, un poco interpretando lo que parece que hemos visto, ¿no? Durante los últimos 12 meses parece que hubo recuperación en algunas partes del año, pero con retrocesos en otros momentos y perspectivas que al final no se han cumplido, ¿no? 2021 ha sido muy complicado, Juan Carlos. Igual que el 2020 ha sido complicado. Ha habido meses del año que han estado bien, pero bueno, hemos llevado las pardas más mochilitas del año anterior y claro, eso pues nos está costando y cada día pues nos cuesta más, ¿no? Pero vamos, yo pienso de que las personas que montamos un negocio pues lo montamos con mucha ilusión y esa ilusión pues quieras o no, pues nos ayuda mucho a seguir en adelante y ver las cosas en positivo. Y gracias a la positividad que tenemos cada negocio, pues seguimos hacia adelante e intentar que 2022 pues venga un poco mejor y seguir luchando. Y esto no nos queda otra que seguir luchando. Pues con esa frase nos vamos a quedar sin duda, que es el lema que estáis manteniendo desde el inicio de toda esta pandemia, como estáis intentando sortear todas las dificultades por las que es verdad que están atravesando muchos sectores, pero especialmente pues el turístico, por ejemplo, o el de la hostelería. Pues Miguel, nos vamos a quedar en este punto agradeciéndote la información, por supuesto, como siempre. Muchísimo ánimo y ojalá que vayan las cosas mejor en este próximo 2022, en todos los sentidos, y que eso se traduzca también en mejoría para vuestro sector. Así que lanzamos un mensaje de ánimo para todos los bares y restaurantes de nuestra localidad que se están viendo afectados desde el inicio de la pandemia y, bueno, pues más en situaciones como la actual por la que volvemos a atravesar. Lo dicho, Miguel, muchísimas gracias y feliz año. Ojalá que sea un mejor año este 2022 y que lo podamos contar. Esperemos. Feliz año nuevo a todo el mundo y mil gracias por contar con nosotros. Un saludo. Gracias.